Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Lo hacemos dando cuenta del tiempo que nos acompaña. Recordemos que estamos en pleno verano. 28 grados centígrados y 24 la mínima. En todo caso, estamos viviendo unos días intensos de calor. Hemos dejado atrás una noche muy calurosa. Los termómetros han dejado una noche de calor sofocante. Hablamos del segundo día de la ola de calor que deja temperaturas de casi 43 grados en Albacete, Alicante y Zaragoza. Vamos inmediatamente con los principales indicadores económicos. El euro, que se cotiza frente al dólar a 1,10, sube un 0,19%. La moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo alcanza los $79.47, sube un 0,28%. El IBEX 35, que cerró la jornada en 9.331 puntos, la subida es del 0,83%. Buscamos también un titular en el contexto de la economía. Las empresas y las familias sortean la inflación con menos nivel de deuda. Pasamos inmediatamente a lo que es noticia en el día de hoy. La actualidad en el Café Mañanero. Empezamos dando cuenta con noticias que tienen que ver con inmigración. El número de extranjeros con documentación de residencia en vigor en España creció un 7,3% en 2022. El Observatorio Permanente de Inmigración publica la estadística de extranjeros con documentación de residencia, que cuantifica en casi 6,5 millones de personas este colectivo. El crecimiento de extranjeros residentes se explica en gran parte por la afluencia de personas procedentes de Ucrania. La edad media de la población residente es de 40 años y hay más hombres que mujeres. Más adelante les ofreceremos más detalles de este importante informe que nos ofrece el Observatorio Permanente de Inmigración en España. En el ámbito internacional, la OTAN acuerda invitar a Ucrania a la alianza cuando se cumplan las condiciones y los aliados lo permitan. El contexto latinoamericano: más de 210 mil venezolanos en el exilio se inscribieron para participar en las primarias de la oposición. Oposición venezolana que ha ratificado la validez de todas las candidaturas para las primarias. Seguimos con los deportes. Victoria de España en el Tour de Francia. La décima etapa fue para Pello Bilbao. De Bahrein Victorios. Hacía 5 años que España no ganaba en la ronda gala. Hoy continúa el Tour con la 11ª etapa, que tendrá final en llano. Por lo tanto, el espectáculo será para los velocistas. Y en cuanto al entretenimiento, escuchamos al maestro Rubén Blades, porque es noticia en España. Estará presente en un evento, un festival concretamente en Barcelona. De manera que escuchamos al maestro Blades con uno de sus grandes éxitos, Vida. Gracias por acompañarnos y que tengan todos un feliz día. Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni al ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde. Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados. Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Entre el bautizo y el entierro, cada cual hace un camino y con sus decisiones un destino. escoge a su familia o a su raza cuando nace. Ni el ser bueno, malo, lindo, feo, inocente o culpable. Del nacimiento hasta la muerte, toda vida es una apuesta. De nuestra voluntad depende la respuesta. Empezamos hoy el Café Mañanero con la agradable música y reflexión del maestro Rubén Blades. La canción se titula Vida. Aparece en el extenso repertorio del cantautor panameño que nos visita por estos días en España. Ha sido protagonista del Festival Cruilla de Barcelona, un evento donde también han estado presentes otros latinoamericanos, como es el caso de los Bambán de Cuba y Omar Portuondo, además Bomba Estéreo de Colombia. Una vez más el maestro Blades mostrando su música comprometida con la sociedad. Y abre precisamente sus conciertos en el barco de esta gira que está realizando por Europa con el tema Plástico. Una canción que vio la luz por allá en el año 1978 y desde entonces no ha parado. La respuesta. Recordemos que en el barco de esta gira de conciertos, el maestro Blades tendrá parada en Cartagena, donde va a recibir un importante reconocimiento. Gracias por acompañarnos. Felicidades al maestro Blades y ojalá que todos los que puedan acercarse a sus conciertos. Porque es una experiencia inolvidable. Un espectáculo con mayúsculas. Donde se goza de verdad. Y siempre uno se queda con un mensaje. Eso es muy importante. Feliz día para todos. Sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Así es, comenzando el Café Mañanero y aquí está nuestro primer sorbo de actualidad que tiene que ver con inmigración. El número total de extranjeros residentes en España a finales de 2022 ascendía a 6.493.147 personas, un 7,3% más que en 2021 debido fundamentalmente a la llegada de desplazados ucranianos. Así lo pone de manifiesto la estadística realizada por el Observatorio Permanente de la Inmigración, que incluye a todos aquellos extranjeros que, en la fecha de la referencia de la población, poseen la documentación de residencia que exige la normativa española, extranjeros con una autorización de residencia en vigor, extranjeros británicos y familiares que poseen un documento de acuerdo de retirada, y por último, aquellos que poseen un certificado de registro o tarjeta de familiar comunitario. El crecimiento de extranjeros residentes, más del doble que el producido en 2021, se debe al incremento del 12,7% de las personas con autorización de residencia, explicado en parte por la fuerte afluencia de personas desplazadas procedentes de Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 por la invasión rusa, y titulares de autorización por protección temporal. Panorama de la inmigración en España. Seguimos dando cuenta de este fenómeno en España con otras noticias del continente. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Italia ha aprobado la entrada de 500.000 de inmigrantes extracomunitarios entre 2023 y 2025. El gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado el ingreso de casi 500.000 de inmigrantes regulares extracomunitarios en un periodo de 3 años. Las peticiones en que realizan los empresarios, sobre todo en ciertos sectores como agricultura y turismo, duplican esa cifra. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero con noticias de inmigración, y damos paso ahora al avance de Latino Deportes que nos comparte Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el Tour de Francia, donde en el día de ayer se dio una dura pelea prácticamente en la mismísima línea, y en donde el ciclista español Pello Bilbao se llevó la etapa. Y es que prácticamente recuperó las buenas sensaciones que el ciclismo español estaba requiriendo en este Tour de Francia, y se necesitaron 100 etapas para que volviera a España a llevarse una, y lo ha hecho con Pello Bilbao. El mejor latinoamericano sigue siendo Egan Bernal, y el gran representante en la etapa de ayer fue Esteban Chávez, que llegó con el mismo tiempo en el sprint final. Continuamos con el torneo de Wimbledon, porque ya está en semifinales Novak Djokovic, y se enfrentará nada menos que al italiano Sinner, el verdugo del colombiano Galán. Y Carlos Alcaraz, que estará peleando también la semifinal, nada menos que ante el noruego Ruud. Continuamos con el Getafe, porque desafortunadamente tendrá que jugar su primer partido de liga a puerta cerrada, y para sus arcas será algo lamentable, ya que se enfrenta nada menos que al Fútbol Club Barcelona. Y en el mercado de fichajes está que arde, porque Joao Félix parece ser que regresa a su país natal. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Pasamos ahora también a las noticias del entretenimiento con Nicky Cuervo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Madonna redacta testamento y legado musical. Britney Spears lanzará su libro de memorias en octubre. Campaña antitaurina de Kay del Castillo enfrenta bloqueo en Pamplona. Hollywood tiembla ante una inminente amenaza de huelga de actores. Playa Saturno, el reggaetón futurista de Rauw Alejandro llega a nuevas alturas. estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky Cuervo. Vamos entonces con el monólogo de actualidad. Bien temprano. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Aún tenemos el eco de lo que fue el debate entre los candidatos Pedro Sánchez del Partido Socialista y Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular. El debate, los medios de comunicación, tanto en televisión como la prensa escrita, las radios, también la crítica, prácticamente de forma unánime dan como ganador a Alberto Núñez Feijóo. A mí particularmente me sorprende porque pensaba que Pedro Sánchez, en ese sentido, en ese terreno, la tenía más fácil, ¿no? ¿En qué estaba pensando Pedro Sánchez cuando propuso un total de 6 debates en la televisión? 6 debates. Sí perdió el único al que le dio oportunidad, Alberto Feijóo. Lo cierto es que a pesar de que tenía Pedro Sánchez algunas cifras positivas, por ejemplo, en materia de empleo, en materia de economía, se enredó y no supo exponer con contundencia las cosas que tenía a su favor. La verdad es que fue un debate bastante bronco. Sí, ese fue el calificativo que más se ha utilizado. Quizás por las características del mismo debate, ¿no? El planteamiento, un cara a cara. Los dejaron solos, con pocas intervenciones de los moderadores. Y en ese cuerpo a cuerpo, ¿quién lo iba a imaginar? Todos pensamos que Pedro Sánchez, un experto, un estratega, en todos los aspectos, y veíamos a Alberto Feijóo como débil. Pero llevó unos argumentos que sirvieron para contrarrestar a Pedro Sánchez. Desde las dos orillas, en el caso del Partido Socialista, encontramos reacciones. Que Feijóo apareció con una lista de mentiras. Y si tenía esa lista de mentiras, ¿por qué Pedro Sánchez no le contestó con la verdad? Nadie más en este país conoce la realidad. Dicho de otra forma, nadie conoce más la realidad de este país que Pedro Sánchez. ¿Por qué no le respondió con la verdad Alberto Feijóo, para quienes argumentan que utilizó una metralleta de mentiras? Más allá de todo eso, de las discusiones, de que si dijo mentira o no, Feijóo, conviene también recordar que Feijóo le dijo que las cifras que mostraba Sánchez eran mentiras, ¿no? Independientemente de eso, la pregunta que nos hacemos es ¿qué impacto tendrá esta derrota de Pedro Sánchez en las elecciones del 23 de julio? ¿Será la antesala, será la premisa de una derrota para Pedro Sánchez? ¿Será la antesala, será la premisa de un triunfo para Feijóo o el Partido Popular? Eso no sería descabellado. De hecho, todas las encuestas indican que el Partido Popular ganará. Pero hoy me sorprende también una encuesta que publica el diario El País. Dice que el Partido Popular gana 2 escaños tras el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Vuelvo al principio. Está claro entonces que Pedro Sánchez perdió el debate. Y nuevamente me pregunto, ¿en qué estaba pensando Pedro Sánchez cuando propuso hasta 6 debates en esta campaña electoral? Pero claro, Feijóo no estaba tan convencido de la realidad, porque no aceptó. De haberlo sabido, habría rematado a Pedro Sánchez con otro debate. O quién sabe. O quién sabe. Ese es el panorama. Tras el primer cara a cara y único cara a cara en la campaña electoral de cara a las elecciones, de cara, sí, a las generales del próximo 23 de julio. Rematamos este monólogo de actualidad mirando también al otro lado del Atlántico. Encuentro que la oposición en Venezuela ha ratificado la validez de todas las candidaturas, incluida la de María Corina Machado, que recordemos estaría inhabilitada por parte del Consejo Nacional Electoral. También Enrique Capriles. Y que podría suponer un impedimento para la candidata que ha mostrado una coherencia dentro y fuera del país, a pesar de la desunión, los altibajos de la oposición. Y ahora entonces que ya tenemos claro más o menos el panorama de la oposición en Venezuela y que luce de alguna forma un 80% unida o de acuerdo en adoptar una postura para enfrentar al chavismo en las próximas elecciones, nos preguntamos cuál va a ser el papel en que va a adoptar la comunidad internacional para acompañar y respaldar, proteger este proceso, a ver si Venezuela sale del ostracismo en el que se encuentra con el chavismo. A ese escenario lo ha llevado el socialismo en Venezuela. Se requiere desde luego el acompañamiento de la comunidad internacional, por lo menos para que se validen esas candidaturas que seguramente va a intentar contener el gobierno venezolano. Ya lo está demostrando con la inhabilitación de María Corina Machado y Enrique Capriles, las caras más visibles de los candidatos de la oposición en las internas en que se están celebrando por estos días. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Quería también referirme a un caso muy particular que se está dando en Colombia y en Nicaragua. Resulta que el embajador de Colombia en Nicaragua participó en un evento donde se estaba homenajeando al Frente Sandinista, un aniversario más del Frente Sandinista en Nicaragua. Lo cierto es que los diplomáticos tienen prohibido participar en ese tipo de eventos. Pero claro, se ve que mucha gente de la que está poniendo Petro en las embajadas, en los consulados, no tiene experiencia en la materia, ni siquiera tiene claras las reglas, dónde están los límites. Es decir, no son diplomáticos de carrera. Allí están las consecuencias. Es el resultado cuando se envían meros políticos a representar al país.

Yo sabe la noche dulce como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la negra linda que me hace feliz. Otra no quiero. Eres tú la que me respira. Sin ti me muero. Me hace falta más que mi corazón. Otra no quiero. Si me estás haciendo desesperación. Sin ti me muero. Siempre amante será mi tocación. Eres tumbao. Ándate de chondo, no camina en el lao. Yo sabe la noche dulce como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado. Teniendo tumbao, la eterna reina de la salsa, el mausoleo de Celia Cruz en el cementerio del Bronx estará abierto con motivo del 20 aniversario de su muerte. Recordemos que se nos marchó en 2003, 16 de julio, 20 años sin la guarachera mayor. Una oportunidad, desde luego, para que sus seguidores puedan visitar, entonces, el mausoleo, repito, en Nueva York. Noticias del mundo de la música aquí en el Café Mañanero. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Momento para pensar en la Imperial del Quindío. Preste mucha atención. La Imperial del Quindío. Panadería y restaurante colombiano. Sabores típicos. Con todo para este 29 de julio, celebrando la Fiesta Nacional de Colombia. La Imperial del Quindío, recuerden, en la Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 45 y en la Plaza Mayor de Torrente número 28. Este 29 de julio en la Sala Madison. Un gran concierto, un gran espectáculo con música y humor. Estará Darwin Posada, Dulce Navas, Eliana Gómez. Y también tendremos el humor de Mari Consuelo, cortesía de la Imperial del Quindío. Debo decirles que la Sala Madison está en la calle Polideportivo número 23, en Mazanaza. Las entradas se las pueden adquirir, por supuesto, en las panaderías La Imperial del Quindío. Continuamos el Café Mañanero con el sabor de Latino Abad, la marca de tus productos preferidos, queso fresco, queso costeño, además tostones precocidos, es una novedad. Ah, y también empanadas colombianas, pan artesanal, semitas redondas y largas, torreznos fritos, habas fritas. Como todos los productos latinos, los puedes conseguir en Cash Latino Abad. Además, arroz largo, el que no puede faltar en la mesa de los latinos. Maíz mote, harinas, productos congelados, refrescos y licores. Avenida La Plata 109. Avenida La Plata 107. 107. Valencia, abierto todos los días. Con los mejores precios, Cash Latino Abad, la marca de tus productos preferidos. Sí, Avenida La Plata 107, 107, para que lo tengas presente, cerca a la ciudad de las artes y las ciencias. Un saludo muy especial para el amigo Víctor Abad. También para toda su clientela. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río con el monólogo de actualidad. No, con el tema político del día, es la cosa. El tema político del día. Adolfo Jiménez. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la vergüenza que está teniendo el país colombiano con respecto a la actuación de un personaje que se hace llamar embajador en Nicaragua. Y es que el conocido personaje León Freddy Muñoz respondió en el día de ayer a las durísimas críticas que ha generado su participación en una manifestación en favor, nada menos que el dictador Daniel Ortega, quien pisotea todo tipo de derechos humanos que se puedan tener en un país. Y es que a través de una carta se atrevió a decir que estaba disque cumpliendo su función diplomática. Y aunque se estaba supuestamente cumpliendo esa función diplomática, estaba vestido nada menos que con prendas alusivas al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto ha llegado la manipulación del gobierno de Petro que obliga a un embajador, entre comillas, a vestirse con ropas que no tienen nada que ver con su país, como lo son las prendas alusivas a este Frente Sandinista? Y también nos preguntamos, ¿este tipo de personajes pueden realmente representar a un país como lo es Colombia, con tanto valor y tanta proyección a nivel internacional? Tema político del día. Desde luego, una vergüenza lo del embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, quien contradiciendo a las normas diplomáticas, se vistió con prendas del Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, el grupo guerrillero al que perteneció, del que surgió el dictador Daniel Ortega. Pero no es de extrañar, tanto Daniel Ortega como Gustavo Petro en Colombia vienen de grupos guerrilleros. Tienen en común eso. Y sí, efectivamente, Adolfo, es una vergüenza lo que estamos viendo. Muchos pensarán que somos muy críticos con el gobierno Petro, pero desafortunadamente no encontramos una ni media para escoger que este gobierno haga bien. Todo lo hace mal, todo lo hace absurdo. A propósito, hoy encuentro también unas declaraciones de el ministro de Defensa. El ministro de Defensa de Colombia, que se llama Iván Velásquez, le reclama al ejército, a las autoridades, resultados. Es un jalón de orejas, como decimos popularmente, a las fuerzas de seguridad del país, en particular a las fuerzas militares. Porque si en la séptima división, es decir, los tres departamentos, llevamos tonelada y media, estamos muy graves. Y entonces ver cómo eso se va a incrementar de manera efectivamente sustancial. Más frente a metas que son realmente ambiciosas desde la comparación con metas en años anteriores, de tener ahora de 834 toneladas de cocaína que debería incautarse durante este año por toda la fuerza pública, tanto aquí naturalmente, para hablar de fuerzas militares, grandes resultados en incautación se producen por la Armada, y que eso tiene en las fuerzas militares ahora una incautación mayor a la que hubo el año pasado. Pero esto de parte del ejército me parece que es conveniente revisarlo y buscar cómo vamos a avanzar. Bueno, ese es el ministro de Defensa de Colombia pidiéndole resultados a las fuerzas militares, que me imagino que estarán turuletas, porque un día les dicen que van a perdonar a los criminales,